Fueron 8 los efectivos que han sido designados al operativo de seguridad sol en la costa. No es mucho el personal que se ha sacado, se ha ido asignando de distintas subdependencias para no afectar el personal que está en cuadrícula.